explicando poco el capítulo primero de la primera parte, porque esto daré una conferencia el lunes próximo, que tenía que dar la Petite, el hombre capaz de Dios, pero Petite está ocupada en la universidad aquel día por un tribunal, y seguro que no podrá estar, ¿no? Entonces, como que aquello lo explicaré más detenidamente, lo omitiré y explicaré en la primera sesión, bueno, la presentación del catecismo, el prólogo y los capítulos segundo y tercero de la primera sección, de la primera parte. Entonces, en la segunda sesión de esta mañana haremos la segunda sección, de esta primera parte, capítulo primero, y continuaremos el capítulo segundo, el capítulo tercero de esta segunda sección de la primera parte, lo continuaremos mañana, ¿eh? Hoy solo haremos estas cosas, ¿eh? Por tanto, voy a seleccionar unas cosas que voy a leer para llamar la atención y sugerir la lectura, ¿no? Bueno, el documento pontificio de fecha 11 de octubre de 1992, en el trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre del 62, cuando se inauguró el Concilio, era la fiesta de la Maternidad Divina de María, ¿eh? Esta fecha, esta fiesta ha cambiado de sentido porque se ha creado la solemnidad de María Virgen con carácter de solemnidad el 1 de enero. Pero antes había una fiesta el 11 de octubre, que era la fiesta de la Maternidad Divina de María. Estaba puesta como instituida en conmemoración del Concilio de Éfeso, precisamente. Y en esta fecha se inauguró la primera sesión del Concilio. Y a los 30 años de eso sale este documento, la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Os recomiendo que leáis atentamente esta Constitución Apostólica, porque es importante, por ejemplo, darse cuenta de que está planteada así: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Pues habla de que en el año 85 el Papa convocó una reunión extraordinaria del llamado Sínodo de los Obispos, que es un órgano, ya sabéis, un órgano creado por Pablo VI como un organismo de colaboración del episcopado con el pontificado. Como que no es un concilio ecuménico, es una cosa de derecho eclesiástico, no, es un organismo que el Papa convoca de la forma que lo ha establecido para consultarle cosas, ¿eh? Es una cosa de carácter consultivo. Los acuerdos de los sínodos no son como acuerdos del concilio, que confirmados por el Papa tienen una propia autoridad. Pero este sínodo era para la aplicación del Concilio Vaticano II. En aquella asamblea, los padres del sínodo expresaron el deseo que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que se redactan en los diversos países. Recordad que, entre tanto, había habido una dispersión, ¿verdad?, con aquella idea difusa de que con el concilio habían prescrito muchas cosas, habían dejado de estar vigentes muchas tradiciones escolásticas y todo eso. Se pensaba así por mucha gente. Y entonces es un tiempo, estos años posconciliares, de anarquía catequética, ¿eh? Tal vez más que ninguna otra cosa. El tiempo del catecismo holandés y tiempo de tantas cosas. La anarquía catequética, por ejemplo, se puede destacar en cosas como el hecho de que en discursos del Papa, a conferencias episcopales, en viajes apostólicos de esos ocurrían cosas como que el Papa tuviese que decir, hablando a todos los obispos de Estados Unidos, que no se podía considerar indiferente en la moral sexual, en la relación heterosexual y la relación homosexual, porque se consideraba tan moralizable y tan encauzable el homosexualismo como el matrimonio entre hombre y mujer, así tal como fuera. Se decía que eran maneras de ser, que cada uno, ya sabéis que civilmente hay sitios donde ya registran matrimonios de parejas, de dos mujeres o dos hombres, ¿no? Y claro, y todo eso a título de progresos psicológicos, de mayor conocimiento de la biología y de la psicología humana y todas esas cosas, progresos y cosas que, si algo más, podrán... Siempre pasa lo mismo. Por eso el Catecismo de la Iglesia se carga de razón muy bien algunas cosas. A lo más se podrá comprobar que hay personas que tienen tendencia homosexual, pues sin culpa suya, sino por una cosa orgánica, por una cosa pues, de su propia contextura endocrinológica, etc. Y entonces hay que ver cómo se trata eso, porque su inclinación... Pues la inclinación como tal no es culpable, esto nunca hace lícito el homosexualismo, pero naturalmente requiere un tratamiento de educación distinto que si uno pensase, este señor tiene esta tendencia porque ha pervertido, no se puede aplicar de entrada, no se puede saber que siempre ya sea perverso un hombre por tener inclinación homosexual, no sé si me explico, O puede ser que se sepa, puede ser que no, a lo mejor se equivocan los médicos también. La Iglesia no tiene que negar que pueden darse datos en que hay que tener en cuenta en el trato pastoral de la gente, en la dirección espiritual y en la educación, y para tener paciencia con la gente y llevarles a su verdadero, a su estado legítimo de lo que puedan vivir honestamente, sea en el celibato, sea en la... porque se consideren, por ejemplo, impotentes para el matrimonio, sea en el matrimonio, si se puede reeducar su inclinación, ¿no? No sé si me explico. Pero lo cierto es que con tanta cosa de que los tiempos sabemos más que entonces, y entonces no se sabía, y cuando Pío XI decía esto es el argumento de todos los tiempos, pues ya ha pasado. Este es un esquema de argumentación que está continuamente conmoviendo la moral católica del dogma, porque a través de las nuevas interpretaciones de estructuralismo lingüístico, de hermenéuticas, de ciertas filosofías culturales, está siempre, a lo mejor esto que decimos, Trinidad, es un lenguaje que ahora ya no tiene sentido ninguno, ¿verdad? Y esto lo oíais hasta predicar, ¿verdad? No sé si me explico. Pero claro, el hecho de que, por una parte, vino el concilio y es un concilio pastoral que ya no dogmatizó, y por otra parte los progresos de la ciencia y los nuevos conocimientos antropológicos y biológicos, etc., estaban continuamente conmoviendo las cosas. De modo que el catecismo holandés es un caso extremo, ¿no? Que se negaba a la concepción virginal de María, no quedaba claro casi nada, ¿no? Tuvieron que estar haciendo una serie de intervenciones y de correcciones y de añadidos, pero claro, el catecismo que con pegotes se salvó, diríamos, de poderlo utilizar al final, pero lo que se divulgó es el que no tenía pegotes, ha hecho un daño enorme, Y la difusión de la moda de teologías como la de Hans Kim y la teología de oración y tantas cosas, el desprestigio completo en estos años de la tradición escolástica, ha sido uno de los acontecimientos más tremendos de después del concilio, el arrinconamiento de la tradición escolástica. De hecho, se quedaron los sacerdotes de las nuevas generaciones, estos los que vivís el mundo eclesiástico, lo habéis vivido y lo viviréis, se quedaron, que por falta de formación en las aulas de los seminarios y de las facultades teológicas, por falta de formación correcta, filosófica, les perdió sentido el lenguaje dogmático. Esto estaba dicho en Pío X, que la pérdida de la terminología escolástica. Podría ser, perdonad, pero la entrada podría ser un preámbulo de situación para que se explicara el sentido del catecismo, la importancia de su publicación. ¿Para qué leáis este documento con intención, digamos? Bueno, ahora tardaría en buscarlo, pero hay un artículo que por fin, que habla de la recomendación de Santo Tomás por la Iglesia, y se cita allí textos de San Pío X, que los debéis conocer, están en la Doctrina Angelique y Maritain, están recogidos. Después del Encyclica Pascendi hay unas letras apostólicas Sacrorum Antistitum, del año 10, me parece, y seguidas de un motu propio para Italia, Doctoris Angelici. La encíclica, después una letra apostólica, después un motu propio, se argumenta, se refuerza preceptivamente la necesidad de poner la filosofía escolástica como fundamento de los estudios sagrados, fundamento racional, respecto racional, especulativo, de la teología. Y se dice que si se pierden estas nociones que el pensamiento cristiano ha elaborado durante siglos y que son acordes con la fe, son verdaderas racionalmente, ¿no?, se llega a una situación en que los que se preparan para los estudios sagrados llegan a no entender el significado de las palabras con las que la Iglesia propone sus dogmas. Esto es lo que dijo Pío X. Es decir, unos sacerdotes, unos profesores de teología, unos que no saben qué quiere decir Trinidad consustancial o... No saben. El lenguaje es dogmático, trinitario, de la unión hipostática. No saben. Sobre el hombre, sobre la alma humana, sobre el sistema espiritual, sobre la unidad del hombre. No saben. Y entonces, claro, pues, si no saben qué quiere decir la Iglesia en el símbolo, pues en las definiciones dogmáticas de Trento, del Vaticano I, Concilio de Letrán, de los concilios de Oriente, o creen que han cambiado los sentidos, que son sentidos relativos a una situación cultural, como se dijo después, de que cambian de sentido y que hay que expresar es la vivencia comunitaria de la fe, y son maneras de decir, que nunca dicen nada, por tanto, porque por de entrada han supuesto que el decir nunca hay que tomarlo en serio. Entonces, pues, estamos así. Y esto ocurrió. El desprestigio práctico de la escolástica en las aulas creó una generación de sacerdotes y de obispos que no saben lo que quiere decir la Iglesia. Por esto se redactaban catecismos caóticos, ¿no? Y entonces este sínodo acordó crear un catecismo que fuese un punto de referencia para cualquier catecismo que tratase en diversos países. Esto es lo que se ha ejecutado. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 4, que aprobé el 25 de junio pasado y cuya publicación hoy ordeno en virtud de la autoridad apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado, al servicio de la comunión eclesial como norma segura para la enseñanza de la fe. Pido, por tanto, a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida apostólica. Este catecismo les es dado para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica y muy particularmente para la composición de catecismos locales, particularmente para la composición de los catecismos locales. Se ofrece también a todos aquellos fieles que deseen conocer mejor la riqueza universal de la salvación. Por tanto, este catecismo, que no tiene precedente en cuanto a su autoridad que el tridentino, porque catecismos hay muchos, pero los redactaban San Roberto Bellarmino, Pedro Canicio, Agastete, ¿no? El patriarca de Venecia, Pío X, con aprobación de la Iglesia. Catecismo de aprobación pontificia había el de Trento. Pasa que el de Trento, que el Papa lo aprobó, era un decreto del concilio, que era un catecismo que sirviese a los párrocos para la predicación. Catecismo que sirviese para los párrocos. Se aprobó así por la Santa Sede y estaba destinado directamente pues, a la cura pastoral parroquial. Pero hacerlo el Papa, enviarlo a todos los obispos para que cuando hagan catecismos se refieran a este, ¿no? Que sea el criterio unificador de toda la doctrina católica. Y enviarlo al mismo tiempo, decir que puede ser útil para que todos los fieles conozcan mejor la riqueza universal de salvación. Y por otra parte, darle un valor para la predicación, prácticamente. Referencia para la enseñanza doctrina católica. Particularmente para la lección de catecismos. No solo es para hacer los catecismos, es para predicar. Y para conocerla, ¿eh? Por tanto, me extiendo en esto por lo siguiente. Todos los que estáis aquí presentes, en diversos estados y funciones en la vida humana y cristiana, tenéis pleno derecho a leer el catecismo buscando en él formación que sea también instrumento para lo que vosotros tenéis que hacer en el estudio de la teología, lo que tenéis que estudiar, ¿no? En la formación, en la predicación, ¿no? Yo insisto en eso porque aquí en Cataluña se ha dicho de varias maneras, en artículos de La Vanguardia, en artículos también en Cataluña Cristiana, donde he conseguido que me publicaran uno mío recientemente. Y lo dijo en una rueda de prensa el arzobispo de Tarragona, que este catecismo, claro, no es un catecismo, sino el sentido que se entiende para darlo a un niño. Con decir para darlo a un niño puede haber equívoco, no es para que lo acepten, sino que es para los que redacten catecismos que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero que los catecismos se tienen que adaptar a cada ambiente y tal cosa, ¿eh? Pero lo que se dijo, por lo visto, en Cataluña se dijo mucho, se ha dicho en tantos sitios, leí en Cataluña Cristiana, precisamente entrecomillado, un texto del Papa en una audiencia que dijo que el catecismo esté destinado para que, tomándolo como punto de referencia, se redacten catecismos adaptados a las distintas situaciones locales, por las conferencias episcopales o las diócesis. No significa que el catecismo sea un estadio previo, un documento provisional. En sí mismo es un acto del magisterio de la Santa Sede, dirigido a todos los obispos y a todos los fieles. Y todos los fieles que quieran tienen derecho a leerlo. Y todos los sacerdotes que tienen misión de predicación tienen derecho, y harán muy bien, de nutrir su, de actuar su ortodoxia y su conocimiento de la doctrina católica y del misterio revelado en la lectura de ese catecismo. Por tanto, así la situación es esta. Es un tesoro para todos, y su objetivo era este, pues, frenar la anarquía, volver a poner las cosas. Entonces, ha ocurrido esto, entre la, con una anarquía de pérdida de filosofía y teología tradicional aprobada por la Iglesia y conexa y armónica con el lenguaje dogmático de la Iglesia. No se sabía de qué se hablaba. Y cada uno decía lo que daba la gana. Entonces queda la gente puesta al servicio de las modas. Entonces una cosa se pone de moda y silencia otras. Y es notabilísimo que durante años se pueden contar con los dedos las veces que uno ha oído hablar, por ejemplo, de la misa como sacrificio, o de la presencia real, y o de la transubstanciación todavía menos. No he oído predicar el carácter de perteneciendo esencialmente al sacramento de la penitencia, la confesión, que no solo ha caído en desuso, sino que ha sido prácticamente puesta en duda y dudada, y dicho que era una práctica introducida tardíamente, que no tenía fundamento en el mandato de Cristo y en la potestad oriental de esa tarda de los apóstoles, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ya sabéis que uno de los escándalos de la, del cisma lefebriano, diríamos, es la, la oscuridad completa sobre la Santa Misa como sacrificio. Y otra de las cosas frecuentísimas ha sido la, el presentar de tal manera la celebración eucarística como un banquete conmemorativo y expresivo de la comunión en la caridad de todos, que la adoración a Cristo presente en la Eucaristía ha sido lo más arrinconada posible. Yo un día le decía a Petit, creo que por milagro no se han quemado los confesionarios, tan vacíos más por milagro. Por milagro no se han fundido las custodias, diciendo este oro lo vamos a dar a Cáritas. Me explico, porque los sagrarios aparecen en ángulos, han perdido el carácter de centro, en muchos sitios, con la misa celebrada de cara al pueblo, el altar así, el sagrario ha perdido el carácter que tenía, sea en el altar mayor, sea en el altar de los sacramentos, y en muchos sitios, en una especie de sitio, como cajita que está allí, en fin, y muchísimas cosas iban así, y la gente, hay gente que no han oído hablar de otra cosa, creen que esto es un progreso, que ya se han superado aquellas cosas, la actualidad roja y aquella visión materialista de la presencia de Cristo en la Eucaristía, hay 50.000 expresiones confusas para deshacer el dogma de la Iglesia. Entonces, ha pasado una cosa que es notable. Se han quedado muchos sorprendidos, y algunos yo creo que su sorpresa ha sido auténtica, es decir, no fingida, sino se han sorprendido de que pudiese surgir el año 92 un catecismo que estuviese la confesión auricular, la presencia real, la transubstanciación, la adoración eucarística en el sagrario, la liturgia, todo. que pudiese todo esto, es como si no hubiera pasado nada, diría. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos como antes del concilio, y eso es lo que es. Estamos como antes del concilio, pues nada más. Todo lo que era verdadero antes del concilio, de convocarlo y de clausurarlo, como dijo Pablo VI a las 3 semanas de la clausura, todo lo que era verdadero antes del concilio ha seguido siendo verdadero después del concilio. Y el que entiende al concilio como una cancelación de todo lo anterior, no lo entenderá. Eso lo dijo Pablo VI. Pero, como tantas cosas que se han dicho, también se defendió el sacerdote sacerdotal, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, después del concilio, las múltiples reafirmaciones de la doctrina católica, tradición apostólica y eclesiástica, del dogma católico y de lo que la Iglesia enseña como de fe, o como conexo con la fe, las múltiples reafirmaciones que se han tenido que hacer, han sido recibidas por los medios de comunicación social influyentes y los núcleos teológicos, hegemónicos y prestigiosos y todo eso, con el argumento de decir, Pablo VI es un hombre cobarde y transige con los conservadores. O bien Juan Pablo II es un hombre que ha vivido una cristiandad como Polonia, que es casi una cristiandad medieval, no se da cuenta del mundo pluralista y posconciliar. Y volvemos a situaciones involutivas y no se ha sacado el fruto del concilio, de modo que cancelaban todo el credo del pueblo de Dios, la sacerdotalis celibatus, la normalis cultus, el mysterium fidei, todo lo cancelaban. Y así. Bueno, pues esta es la situación. Fijaos bien en la constitución apostólica, que aprueba la Santa Sede, el Papa en cuanto tal, con autoridad apostólica, lo aprueba como, y ordena que se publique como exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, testiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Entonces el catecismo ya, su texto, lleva un prólogo que vamos a hojear rápidamente. Voy a leer el primer párrafo porque es muy bien, muy bien. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Dios crea libremente, crea al hombre para que participe de su vida, de su felicidad. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, conocerle, amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. La familia de Dios, la Iglesia, y a la que son llamados todos los hombres. El pecado dispersa la humanidad. Dios la convoca a ser familia de Dios. La familia de Dios convocada es la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador a llegar a la plenitud de los tiempos. En él y por él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, herederos de la vida bienaventurada. Un preámbulo espléndido, profundamente bíblico, centrado en el designio de Dios de comunicar liberalmente, gratuitamente, su vida y su felicidad a los hombres, presentando la humanidad pecadora y Dios convocando por Cristo, del Espíritu Santo, a la humanidad. He querido leer este párrafo primero, que a los que tenemos la tradición de haber entendido siempre la vida cristiana como participación de la vida divina, ¿no? Que es la única manera de entenderla, pero que tuvimos la suerte de recibir este mensaje tan central en la apostolada, ¿no? La dignificación del cristiano. Este párrafo pues nos sitúa, y lo leo por lo siguiente. En el número 18 se dice, con el título, las indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Vamos a verlas. La primera indicación práctica es esta. Fijaos bien. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. O sea, procurar no leer el catecismo solo por a ver qué dice de la confesión, a ver qué dice de la adoración eucarística, a ver qué dice de la, ¿entiendes? De la autoridad de los obispos, a ver qué dice de la pena de muerte, a ver qué dice de los pecados contra el sexto mandamiento, a ver qué dice de la libertad religiosa, ¿no? Cada cosa que dice es muy interesante, ¿no? O ver qué dice del homosexualismo, ¿no? Que es como lo han hecho los periodistas y los ¿no? No se ha entendido, ¿no? Que no se ha querido entender, ¿no? Desde los que han dicho que es un reaccionario y que recomienda la pena de muerte, que la recomienda como la Iglesia lo ha reconocido siempre como lícita, o sea, como cuidado de no aplicarla injustamente, hasta los que piensan que autoriza la masturbación o dice que no es pecado, ¿no? Los que dicen que autoriza el homosexualismo porque reconoce que puede haber problemas psicológicos que hay que tener en cuenta en el trato pastoral. No sé, ¿entiendes? Entonces, esto es una manera de leer las cosas que no se ve todo el sentido de la cosa. El catecismo hay que leerlo en unidad. Esto requiere para leer las cosas, mira, hay que leerlas muchas veces, ¿eh? Esta lectura, después daré otro motivo para leerlo. Bueno, después explica los textos de la Escritura, después los textos resúmenes, que tienen por finalidad sobre todo la redacción de fórmulas catequísticamente sintéticas y memorizarles. También algunos se han enfadado mucho de eso, de memorizables, haciendo así que el desprecio de la memoria verbal ha tenido unos efectos en la educación de los jóvenes catastróficos, en la cultura humana y en la educación religiosa. El que no se acuerda de fórmulas, por eso hay niños que no saben el Padre Nuestro, y aquí, que no trata de ese tema pedagógico, pero pone los resúmenes para que se puedan redactar catecismos con fórmulas memorizables, lo cual es muy pastoral para catecismos infantiles. Este catecismo, bueno, después explica lo que es la catequesis, desde el principio de la Iglesia, Fijaos bien, la catequesis no es la primera predicación. La catequesis tiene cosas que la preparan y que derivan de ella. El primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Cuando San Francisco había ido a Japón, no hacía catequesis, sino predicaba. San Pablo en Areópago no hace una catequesis, sino anuncia la resurrección de Cristo. ¿Está claro? ¿Entendéis? La predicación misionera es previa a la catequesis. El que oye el sermón misionero, entonces querrá formarse, entonces la catequesis. Fijaos bien que una persona, por ejemplo, procedente del islamismo o del budismo o gentil, o una persona que ha sido educada de una forma completamente secularizada y que a lo mejor no está ni bautizado en Occidente, por ejemplo, para que se disponga a asistir a una catequesis, se supone que ya está convertido de alguna manera, por lo menos inicialmente, antes de oír la catequesis, ¿no? ¿Me explico? La catequesis no es propiamente catequizar a una persona y decir, a ver, te propongo que me vengas a escuchar unas sesiones, vamos a dedicarle unos días, a ver si te convence, entonces te bautizarás. Esto propiamente no es catequizar. Esto es un diálogo de conversión y puede ser pues, una mezcla de apologética y de videodurgia, ¿me explico? ¿Está claro? Propiamente será catequizado el que se ha convertido, quiere bautizarse, quiere instruirse, ¿no? Y ha huido ya de la esencia del primer mensaje y está aceptando que Cristo es el Salvador. Quiere conocer mejor qué tiene que creer, ¿me explico, no? Y qué tiene que obrar para ser consecuente con la fe que ya ha admitido, digamos, ¿eh? La predicación misionera es anterior a la catequesis. La búsqueda de razones para creer, esto es apologética, un señor puede quererse convertir, pero necesitar una instrucción que deshaga sus dudas y sus objeciones. Esto no es catequesis, es estar conexo con la catequesis. La experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, eso no es catequesis, la integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero, todo eso, es la catequesis no agota. Hay más cosas en la Iglesia antes y después que la catequesis. Está claro. La predicación previa a la catequesis, pero está unida íntimamente a la vida de toda la Iglesia. Entonces explica este catecismo, que es principalmente tiene esta función de ser instrumento de catequesis. Está claro. Lo que pasa es una cosa. Que yo os voy a decir precisamente leyendo el documento del Papa de Convocación y todas estas aclaraciones que hace sobre el catecismo número 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal, quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe, por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Por tanto, este catecismo también es una singularidad suya. Si puede ser utilísimo para la redacción de catecismos y para la catequesis, para la redacción de muchos catecismos más breves que tengan en cuenta situaciones culturales más que aquí no se plantean, evidentemente un catecismo en un país de poligamia habitual tendrá que insistir de otra manera más intensa, monogamia, ¿no? El tema de la eutanasia, pues quien quiera cristianizar a los esquimales que matan a los viejos como un acto de piedad filial, pues lo tendrá en cuenta, pues hay países en que matar a los viejos es como lo que toca. Claro. Pues aquí tendrá que tener un desarrollo más profundo y más intencionado del respeto a la vida. Pero estas adaptaciones que son necesarias son para la catequesis en distintos lugares. El catecismo en sí mismo tiene todas estas dimensiones que vemos. Por tanto, y que esto yo he pensado decirlo hoy, y por eso lo digo, con el preámbulo de esto. Fijaos bien. Para la formación teológica. Desde ahora, para la formación teológica, esto es una fuente obligada. ¿Os dais cuenta, verdad? Diríamos científicamente, tendrá por lo menos la misma utilidad que tiene un enquiridión patrístico en derecho de símbolos. No creo que ningún teólogo pueda andar por el mundo sin tener los enquiridions. Pero fijaos bien, que un texto esté aquí, como dice Denzinger, pero que esté aquí, lo dice la Iglesia. ¿Me explico? No sé si me explico. La compilación aquí es de un autor privado. Y porque auténticamente el texto puesto es de una encíclica pontificia, tiene el valor que tiene la encíclica pontificia. Porque es de un concilio ecuménico, es un canon dogmático, tiene el valor de definición dogmática por Trento, no por el Denzinger. Pero este acto de promulgación del catecismo diciendo una cosa que vale por lo menos tanto, de alguna manera más solemnemente, de lo que decía Pío XII de las encíclicas. Decían, son actos de magisterio ordinario, por tanto no son actos ex cátedra, decía Pío XII. Son actos de magisterio ordinario del que vale aquello quien a vosotros oye, a mí me oye, en los cuales frecuentísimamente se propone a la Iglesia cosas que toda la Iglesia sabe ya, que son de fe definida, y al ponerlas en encíclica se recuerdan y se recuerdan. Por ejemplo, que la encíclica Lux Veritatis, que en cristiandad se comentó muy bien por un artículo de Eschbach. Que el ciclo de los Veritatis no añade nada a la definición de Éfeso de la maternidad divina de María, pero es muy útil leerla porque dice en el año centenario del concilio que se interpreta mal el concilio si no se le admite, que se interpreta mal el concilio si no se admite la doctrina de San Cirilo, tal cosa, y explica cómo la Iglesia ve el concilio de Éfeso, que es como hay que verlo. ¿Recordáis, verdad? Está claro. O sea, entonces aquí se define la maternidad divina de María, o se define el hecho dogmático del concilio de Éfeso, o se define el hecho dogmático de la... No, señor, el concilio lo definió el año 31, la reafirmación de Éfeso está en, siempre con Calcedonia misma y en el quinto concilio, y en documentos de los papas. Es la conciencia de la Iglesia que siempre ha dicho este concilio de 431, que reunió a San Cirilo y el concilio de Éfeso. Está claro, hay 50 lugares en que se dice a lo largo de 2000 años casi, pero la encíclica que ya lo dice. Está claro, ¿verdad? Pues el Papa, cuando aquí dice, es una verdad inseparable de la fe católica tal cosa, no es que la defina como verdad cierta, sino lo dice porque ya se sabe. ¿Me explico? Aquí hay cantidad de dogmas definidos, hay cantidad de verdades propuestas como de fe divina y católica, cuya negación es herejía. El hecho de promulgar el catecismo no es una definición dogmática como la de la Asunción de María, es un acto magisterio ordinario en el cual se reafirman auténticamente desde la cátedra apostólica dirigida a todos los obispos y fieles la fe de la Iglesia y la doctrina católica. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Entiendes? ¿Tienes alguna duda? Por tanto, como que es una síntesis orgánica redactada el año 92 para la aplicación del Concilio Vaticano II, pedida por el Episcopado reunido en Sínodo, acogido por el Papa y promulgado por el Papa, este catecismo no es un catecismo episcopal, sino pontificio, con colaboración de los obispos. Pero los obispos en el sínodo lo pidieron. Algunos han dicho, esto ya no es colegialidad, tontería. Después del Concilio Vaticano II, el Papa tiene la misma autoridad que tenía antes, la que definió Florencia y Vaticano I, y ratificó con Vaticano II. Por tanto, el Papa, en este acto de magisterio ordinario, ha vuelto a reafirmar, ha presentado una disposición sintética y orgánica, la fe católica, lo que se cree con fe divina y católica, es lo que está en la tradición apostólica y en la Sagrada Escritura, tal como el magisterio la viene proponiendo, que es el órgano de interpretación de la Escritura y el órgano vivo de la tradición apostólica es el magisterio, y todo lo que se llama doctrina católica, que son esas múltiples verdades importantísimas, especulativas y prácticas, filosóficas, éticas, y de hechos históricos concretos, sobre las que la Iglesia ha juzgado infaliblemente, y que hay que afirmar como la Iglesia los afirma. ¿Me explico? Ya sabéis que la canonización dice que un señor está en el cielo. Se propone como ejemplo de santidad. Entonces, la existencia de San Francisco Javier o de San Claudio de Colombier ha pasado a ser dogma de fe. Hombre, no digas dogma de fe. Porque la fe católica es... antes de que se canonizaran estos santos, era la misma que ahora, ¿no? No es un desarrollo dogmático. Canonizar un santo no es como definir la Asunción de María, que es poner en certeza, si podía alguien dudarlo, certeza como de fe revelada, algo. Pero el juicio singular, en este caso, que tiene valor infalible. Lo mismo las condenaciones de errores, las afirmaciones de validez ecuménica de concilios, esos son hechos dogmáticos, y la Iglesia los juzga con infalibilidad. Y verdades conexas de orden filosófico. Es una verdad inseparable de la fe católica, dice aquí, que Dios obra en las criaturas. Si es verdad inseparable de la fe católica, que sería inseparable de la fe en la divina providencia, es que en el sentido en que aquí lo dice precisamente no en cuanto sea un misterio de fe revelado, sino en cuanto es una verdad filosófica conexa, inseparablemente a la fe católica. El que filosóficamente negase la acción de Dios como causa primera sobre el mundo creado, por más que quisiese las verdades filosóficas, el que las niega, no se mantiene en la fe, aunque él no intente negar directamente la fe. Y diríamos, no es hereje, pero está a punto de serlo, porque acabará negando la fe, porque hay una conexión. ¿No veis? La Iglesia sobre estas verdades, que tienen en este caso una conexión esencial de carácter ontológico, con la verdad católica también, enseña con autoridad infalible. ¿Está claro? ¿Está claro? En el catecismo hay muchísimas cosas especulativas y prácticas que son doctrina católica, cuya negación es error y es ilícito, y cuya no práctica es pecaminosa. Y ahí están expuestas de una forma orgánica y sintética en conexión con la doctrina de la fe, los misterios salvíficos. Yo, la manera que personalmente se me ha aclarado más, por eso lo digo, porque pienso que yo lo veo claro, es posible que lo haga ver claro, para discernir entre una cosa verdadera, ciertamente verdadera, que la Iglesia ha determinado sobre su verdad infaliblemente, y otra cosa que la Iglesia, sea por definición solemne, sea por magisterio ordinario universal, dice que Dios la ha revelado, Esto segundo es un misterio salvífico. Y lo otro es doctrina católica. ¿No? ¿Me explico? ¿Eh? Se me ocurren ejemplos claros. Por ejemplo, una cosa que no está en el catecismo, por ejemplo, pero podría haber estado, no está todo. ¿Eh? La enseñanza de Pío XI, reiterada por Vaticano II, por muchos concilios, de que la familia tiene un derecho a la educación de sus hijos anterior e independiente al del Estado. Que la Iglesia tiene un derecho a la educación anterior e independiente del Estado. Como que la Iglesia dice, la Iglesia puede fundar escuelas de cualquier orden o grado, tanto a todas. El catecismo no lo dice, pero lo dice el Evangelium Magistri del Vaticano II. Pero esto, veis, es una verdad cierta. El que la negase entregaría toda la educación al Estado. Daría muchos argumentos a la corrupción de un Estado socialista que ateiza la sociedad. Está claro, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Eh? Está claro. Y en cambio, a nadie se le ocurre incluir en una profesión de fe bautismado, sea para un adulto, sea para los padrinos de un niño, ¿eh? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Santa Iglesia? Pues, ¿aceptas que la Iglesia tiene derecho para fundar escuelas y universidades? ¿Profesas que en el matrimonio son ilícitos los métodos artificiales de anticoncepción? ¿Verdad que no? Y la moral católica sobre el matrimonio es una cosa importantísima para la vida cristiana. Pero nadie espera que le vayan a hablar de procedimientos artificiales de anticoncepción ante una pila bautismal. Ni del principio de subsidiariedad de la autoridad del Estado en la educación, ¿verdad que no? ¿Lo veis? ¿Lo veo esto? Para convertir a un pecador, se tiene que predicar que es pecador. Que Dios tiene misericordia. Que tiene tanta misericordia que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, que tiene que tener confianza en la misericordia de Dios, que nos ha dado su madre para que interceda con él. Le puede hablar de todo, le puede hablar hasta de San José, pues no faltaba más. Le puede hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, del sacramento de la penitencia, ¿no? De la maternidad espiritual de María. Pero no le puede hablar de la doctrina social católica, que es verdaderísima, pero que no es materia de verdad salvífica, es materia ético con eso. ¿Entendéis, verdad? Está claro, ¿eh? Vaya ocho, ¿no? ¿Me explico? Es que a mí eso me fa entendre, Por tanto, el catecismo, y eso de alguna manera es una novedad, pero tenía que ser así por fuerza, que es un enriquecimiento, una ampliación de la catequesis. El catecismo, yo creo que por primera vez, no solo contiene verdades salvíficas, sino verdades filosóficas, éticas y sociológicas, diríamos, conexas con la vida cristiana. Claro está, aquí está eso. En una adaptación necesaria del catecismo para un catecismo para preparar los niños a la primera comunión, muchas cosas que están en este catecismo no hay que ponerlas. ¿Me explico? Está claro, no hace falta, sino por lo menos implicativamente o de alguna manera. Porque no se necesitan para la preparación, para la comunión. ¿Eh? allí ha salido alguien. Sí, sí. ¿Quieres ver José que lo hace? Pero en cambio, en un momento de anarquía, en la materia moral, en la materia social, con suplantaciones, hay doctrinas que se presentan como doctrinas sociales cristianas, que en nombre de ellas se desmonta toda la vida de la Iglesia, en todo, la teología de liberación, etc. Entonces este catecismo lo que he hecho, con poquísima polémica, no ha entrado en diálogo, se han quejado, no sale citado, ni para refutarlo, ni Leonardo Boff, ni Gustavo Gutiérrez, ningún teólogo de la liberación, no sale. Es que no es tema de catequesis polemizar con la teología de que sea de moda en un tiempo, ¿no? La línea mala, ¿no? Pero en cambio sí puede serlo, pues poner los principios de la doctrina social católica. Y por eso el catecismo contiene cosas que no estaban en otros, porque hasta habla de la licitud de la pena de muerte. Pues ¿por qué? Porque se ha hecho un lío a gente con tantas cosas anárquicas y contrarias a la autoridad, que había que reafirmar cuál era la moral cristiana. ¿Sabes qué ha pasado con este señor? Se sabe mal, pero la gente entra y sale y voy a continuar. No, bueno. Bien, por tanto, termino esta primera sesión diciendo lo siguiente. Catecismo, no lo dudéis en absoluto, porque el Papa lo dice, y hay que estar a lo que el Papa dice. Ha sido dado a la Iglesia, obispos y fieles, en un acto de autoridad apostólica. Conteniendo una exposición orgánica de la fe y de la doctrina católica. E incluyendo, yo creo que por primera vez, muchas cosas que están en la doctrina católica, en la social católica, la doctrina moral católica. Para orientar precisamente que los catecismos que ahora se tienden a hacer de adultos y catecismos para gente profesional, lo que sea, pues no desbarren y no dan de cada uno por su cuenta. Entonces, la Iglesia, que sacaría de haber dado tantos principios, moral internacional, en moral político, en moral económica, pues que sacaría. Está claro, ¿no? Están incluidos. Eso es una cosa muy necesaria para nuestro tiempo, muy digna de ser tenida en cuenta, ¿no? Contiene también doctrina social, de esa que no es verdad salvífica directamente, pero que es necesaria para la vida cristiana, practicarla y conocerla. Bien, ahora podríamos tomar café. Esto ha durado, ¿cuánto ha durado? Una hora, ¿no? ¿Qué contiene en medio de esta carta de San Cirilo a Nisterio? Contiene 12 anatematismos. Ustedes, los anatematismos San Cirilo. Esta carta, primero escribió una advirtiéndole. Me dicen que niegas que María es madre de Dios, yo casi no lo creo, no puede ser. Y le hace un sermón muy benévolo sobre que hable como la Iglesia viene hablando de antes. Nestorio le contesta muy hipócritamente, diciendo que si María es madre de Dios, quiere decir que Dios comienza en el tiempo, porque nace de una mujer, que nace, ¿cómo se puede llamar a Dios? O que nace de una mujer en el tiempo, lo que nace de una mujer es un hombre que comienza a existir y antes no existió, no se puede decir que Dios comienza en el tiempo. Por tanto, quien nace de María es Jesús, el Cristo, pero no Dios. Y entonces San Cirilo escribió una carta, que no creo que hiciese comedia, está escrita como si pensase que Nestorio se había hecho un lío y que no entendía por qué se decía que María era madre de Dios. Y le dice, cuando decimos que María era madre de Dios, no queremos decir que Dios comience en el tiempo, sino que no nace un hombre que después el verbo asume, sino que el verbo se hace carne. Y entonces, naturalmente, al hacerse carne, al hacerse hombre, es hijo de una madre en la que se encarna. Por tanto, no es que la naturaleza divina se origine de la naturaleza humana de María, ¿no? Sino que quién es el verbo de Dios, nace de María. Y nace de María porque lo que se origina en María es su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no es un hombre separado del verbo, sino que el verbo es su vida. Bueno, lo explica muy bien explicado. Y entonces el otro se sale por peteneras. Entonces San Cirilo se enfada y entonces le manda la carta fuerte. La primera es una advertencia, la segunda es una argumentación, como suponiendo que el otro tenía confusiones, y las aclara, y la tercera está convencido que el otro es un sinvergüenza y le envía 12 excomuniones. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Me seguís o no? Sí, sí. Entonces, la moda del siglo XX es como que en el Concilio de Éfeso se leyeron las cartas de San Cirilo. Pero la primera no tenía importancia porque era una advertencia. La segunda era una definición perfecta de la unión de del verbo con la naturaleza humana. De modo que la suscribieron, y la hicieron suya, anatematizando aunque dijese lo contrario, pues los obispos reunidos en el concilio. Tuvo un número de firmas muy notable, un concilio poco numeroso. Eran cerca de 200, unos 180, no sé cuántos, suscribieron esta carta segunda. Y aquello que se entiende que se definió allí que María es madre de Dios. Pero entonces se trataba, además, de ver si Nestorio aceptaba aquello. Porque si lo aceptaba aquello, no se había quedado definido aquello y Nestorio no había quedado condenado. O bien si Nestorio lo negaba. Si Nestorio lo negaba, había que condenar a Nestorio como hereje. Era otro juicio, un juicio sobre la herejía de Nestorio. Una cosa es María es madre de Dios y otra es Nestorio es hereje. Bueno, lo primero es verdad salvífica, pertenece al misterio revelado, es de fe definida, y lo segundo es una verdad de hecho dogmático sobre la autoridad de la Iglesia y del Concilio. Y entonces se hace el proceso de Nestorio. Y siguiendo haciéndose el proceso de Nestorio, lo contencioso es si tenía razón San Cirilo o Nestorio en la polémica que se llevaban. Entonces se leyó todas las cartas que se cruzaron, también lo de los 12 anatematismos. Terminó el examen y condenaron a Nestorio. Pero claro, entonces ya no se trataba de juzgar de la ortodoxia de San Cirilo, sino de la herejía de Nestorio, ¿no? No sé si me explico. Lo que pasa es que si los 12 anatematismos, como dijo después mucha gente, eran heterodoxos, entonces Nestorio al rechazarlos simplemente tenía una terminología distinta a San Cirilo, pero tenía perfecto derecho a discrepar de ellos, ¿no? ¿Entendéis? Lo cierto es que fueron leídos en Éfeso, pero dice que solo se leyeron a título procesado para juzgar a Nestorio y que la condenación de Nestorio vale, aunque fue hecha muy precipitadamente y de una forma injusta, eso es lo que se viene diciendo. Pero que los 12 anatematismos son una terminología discutible, propia de San Cirilo, y que no hay que atribuirlo al Concilio de Éfeso. ¿Y esto? Se ha vuelto casi tópico, ¿verdad? Esto es lo leerás en muchos sitios, te lo oirás más o menos decir en clase, todo eso. Mucha gente se piensa que los 12 anatematismos no tienen ningún valor. Hace unos días yo me encontré con un cura, historiador, poco teólogo, este Perarnau, y yo no sé de qué tema le hablé, y le dije, mire cómo se ha puesto la moda de dar por supuesto que la carta de los 12 anatematismos uno puede perfectamente rechazarla. Y él me dice, claro, era la opinión de San Cirilo. Le dije, oiga, mire, si usted o yo escribimos lo que opinamos, no vamos a esperar, que un concilio ecuménico excomulgue a los que nos refutan en lo que opinamos y alaben nuestra opinión diciendo que es una exposición de la fe católica. ¿Verdad que no? No, es lo que pasó. Es lo que pasó en el quinto concilio y una carta de San Gabriel Magno. Porque los escritos de Teodoreto de Ciro contra Nestorio fueron excomulgados en el quinto concilio. Y aquí, por ejemplo, San Gregorio Magno decía que el concilio que el quinto, los escritos de Teodoreto, por los que se reprehende la fe del Beato Cirilo, son refutados. Y esta alusión al concilio que reprende, dice aquí, dice así, Teodoreto, que escribió contra la fe recta y contra el concilio de Éfeso y contra San Cirilo y sus 12 anatematismos. Y en favor de Teodoro Nestorio. Y a todos los que dice, y a todos los que escribieron contra la recta fe, contra San Cirilo y contra sus anatematismos, pues lo condena el quinto concilio. De San Cirilo se dice, San Cirilo, que enseñó la recta fe de los cristianos, la recta fe de San Cirilo. Se llama la fe del Beato Cirilo. Y está hablando de los 12 anatematismos. Yo digo, por favor, si usted o yo decimos una opinión, ningún concilio es como los que la combatan, ni dirán que han combatido la fe cristiana que nosotros defendíamos. Tenemos que combatir nuestra opinión y ningún concilio se ocupará de defender la opinión de uno contra la opinión de otro. Pero los que atacaban la opinión de los 12 anatematismos fueron excomulgados, bueno, los escritos de Teodoreto. Bueno, pues esto es un argumento que tenía razón yo, pero claro. Ahora, lo divertido del asunto es que todo el argumento consiste en decir que los anatematismos no son un acto del concilio de Éfeso, sino que se leyeron allí materiales, ¿no? Pues ¿sabes qué ha pasado? Que en el concilio sale un anatematismo de San Cirilo citado, uno de los 12 anatematismos sale citado. Y en él, con la referencia Denzing en Schensmetz, el concilio de Éfeso, y en el índice analítico, que acá dice que es una exposición sistemática, que los índices analíticos ayudan a verla, pues este anatematismo de San Cirilo está aquí, concilio de Éfeso. No dice Cirilo de Alejandría, Cirilo de Éfeso. ¿Veis la gracia que tiene esto? Y es que la Iglesia siempre ha considerado que los 12 anatematismos eran doctrina de Éfeso. Siempre. De modo que el Concilio VI dice, nombra los anatematismos, dice, lo nombra entre las cosas que se acordaron en el Concilio de Éfeso. O sea, que el sexto concilio ecuménico suponía, daba por sabido, que todo el mundo sabía que aquello lo había aprobado el concilio de Éfeso. Es que si no lo hubiera aprobado, no hubiera podido condenar a Nestorio. Si me explico, si un señor dice una herejía, pero el que tiene encargo pontificio de refutarle, dice otra herejía. Entonces se cambia la escena, bueno, vamos a condenar a Nestorio, pero también vamos a condenar al patriarca de Alejandría, porque este se ha pasado, se ha pasado por el otro lado. Usted es nestoriano, exagera la dualidad, separa la humanidad de la divinidad, y usted es monofisista, quita la dualidad de naturalezas, es el psiquiano. Hubieran tenido que condenar los dos a la vez, ¿sí o no? Pues no, llegaron los legados pontificios, aprobaron todo lo que San Cirilo había hecho, y en la conciencia de la Iglesia San Cirilo siempre ha sido aquel que en nombre del Papa Celestino, presidiendo el concilio de Éfeso, había condenado a la historia. ¿Por qué eso? ¿Y cuál es la causa? ¿Cómo? ¿Y cuál es la causa de esta negación de los anatematismos como doctrina de Éfeso? Pues mira, porque son mucho más claros, más claros que cualquier otra forma, incluso que las cartas anteriores San Cirilo fue apretando. Ya verás, mira. En el siglo IV hay santos que nunca dijeron consustancial. Pues ¿por qué? Pues no les debía venir a gusto. Tenían miedo de que se armaría un lío. Veían que San Atanasio admitía que se podía ser católico y no decir consustancial. No te bien, consustancial lo había dicho Nicea. Pero el poner la fórmula aquella en el lenguaje catequístico y cotidiano de la fe y de la liturgia, esto es posterior al Concilio de Calcedonia, cuando entra el símbolo con la palabra consustancial en la liturgia. Verás, hay cosas, hay fórmulas dogmáticas que no las has oído decir a nadie. Y no porque no sean dogmáticas, sino porque son difíciles. Yo pongo un ejemplo también. Está definido que en lo divino todo es uno, a no ser que obste la oposición relativa. In divinis omnia unum sunt, ubi non obvia relationis oppositio. Aquí tienes una cosa que es de fe divina y católica definida. Es una fórmula dogmática. Pero esta fórmula, precisamente, hace entender muy bien que el lenguaje dogmático verdadero, autorizada, autoritativamente impuesto por la Iglesia, y que la Iglesia ha necesitado decir para aclarar los conceptos y de modo que no se deformase la fe en la Trinidad, si no se acepta esto que acabo de decir, en lo divino todo es uno, como no sea obvia, a no ser que se obstaculice a esta unidad la oposición de relación, si no se acepta esto, o se niega la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, o se hacen tres dioses separados, con sustancia, esencia sustancial, diferente. O se es triteísta, o solo es Dios del Padre. ¿Me explico? ¿Entendemos eso? Y no obstante, la fórmula tiene una cantidad de metafísica verdadera, pero que mucha gente no entiende. Entonces, ya ves tú, mira, como que se habla, un predicador de la Trinidad que no haya dicho esto nunca en un sermón, ¿verdad que no dirás que es un minimista tú? Tú si predicas cuando la Trinidad, cuando seas sacerdote, no creo que se te ocurra decirlo nunca. ¿Me explico? Yo no aconsejaría la fiesta de la Santísima Trinidad comenzar un sermón diciendo el Concilio de Trán definió in divinis omnia unum sum ubi non obvia relationis oppositio. ¿Verdad que no? ¿Entendéis? ¿Lo veis? Bien. A nosotros cuando decimos consustancial al Padre o de la misma naturaleza que el Padre, que se armó un lío de infancia enorme diciendo que decir de la misma naturaleza no era decir lo mismo que consustancial, un lío impresionante, están equivocados, porque quiere decir lo mismo exactamente. Yo escribí alguna nota defendiendo la legitimidad de haber traducido consustancial por de la misma naturaleza. Es que así no se ve que es de un solo Dios. El texto homousión quiere decir de la misma naturaleza, como se ve en Calcedonia, que se dice que Cristo es en lo divino de la misma naturaleza que el Padre y en lo humano de la misma naturaleza que nosotros. Nosotros no somos un solo hombre con Cristo, porque el ser de la misma naturaleza divina hace una unidad numérica, no hay tres dioses, mientras ser de la misma naturaleza humana, como que el hombre es un ser compuesto de alma y de cuerpo, de materia y voluntad por materia, hace que cada uno de nosotros sea distinto de otro. Sería contradictorio que dos hombres fuesen el mismo hombre, pero que tres personas divinas sean el mismo Dios es necesario. ¿me explico? Pero esto, hay mucha metafísica por aquí. Entonces, así como ahora nadie entendería esto, in divinis omnia unum sum, ubi non opio relaciones opposite, por tanto nadie lo predica. ¿Me explico? Hay que predicarlo con un lenguaje equivalente, de modo que lo entienda la gente. Nosotros lo explicaremos aquí un poco. Sí, no, no, no. Pero entonces, claro, antes de que se aclarase eso de consustancial o mousion, y de las hipóstasis y la usía y todo eso, antes de que se aclarase había tanto lío que había santos que no estaban para metafísicas, lo dejaban estar. San Cirilo de Jerusalén, catequista eximio y doctor de la Iglesia, nunca escribió en sus catequesis la palabra consustancial. ¿Lo ves? Entonces San Cirilo, y podía hacerlo porque San Atanasio, a los que no querían decir consustancial, pero decían que el Hijo nacía de la usía del Padre, y que era en todo igual al Padre, les decía, bueno, el que susías tu patrón, como ius y os catapanta, pues una cosa va por otra. Si no queréis decir homo usión, dejémoslo estar. Decidlo como queráis, pero enseñad que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Me explico? Como que San Atanasio mismo transigía en aquella situación con aquel lenguaje, porque ya no se había vuelto el lenguaje litúrgico de la profesión de fe común, aunque lo había empleado el Concilio de Nicea. Te diré una cosa, a ciertas personas, en un momento dado, tampoco hay necesidad de introducir la catequesis eucarística con el término transustancial. Tampoco hay necesidad. No sé si me explico. No hay que decirlo siempre así. Si uno lo niega, sí. Pero si es que todavía no ha llegado al estadio de inteligencia, sí, pues se le dice presencia real. Pero esto no es pan. Y si el otro esto lo cree, porque Dios se lo da a creer, y lo cree tanto que le puede recitar el poema de San Tomás de Aquino, que me parece que la palabra transustanciación tampoco está en el poema, que no es muy poético. ¿Entendéis? ¿Lo entendéis? Creo eso. Nos estamos encontrando con sacerdotes que dicen que el catecismo es muy difícil. Bueno, que se entiende. No tanto, ¿no? Es que trabaja. Pero quizás es por esto de que una cosa. Han perdido la capacidad de. Por esto, si un sacerdote lo encuentra difícil, es que se está cumpliendo lo que decía Pío X, que el abandono de la tradición filosófica y teológica, preferida por la Iglesia, que la Iglesia durante siglos ha bendecido, apoyado y demandado, de la teología escolástica, les ha hecho incapaces de comprender el sentido del lenguaje dogmático. Es gravísimo. Ahora yo no sé si estoy dando clase, no estoy charlando. ¿Qué te parece, José? ¿Cortamos? Hombre, yo creo que habría que hacer un descanso. Un descanso.